estamos con Sonia, jugadora del Oviedo Moderno. Y bueno, cuéntanos un poco, este partido, ¿cómo lo viste tú, más o menos? ¿Qué cosas deberíais cambiar o mejorar? Yo creo que en la primera parte salieron ellas con más ganas que nosotras. Iban presionadas más, nosotras, no nos vimos muy motivadas. Se hicieron ellas con el partido y nos metieron varios goles en la primera parte. Y en la segunda parte, pues parece que sí, que despertamos un poco, pero supongo que ya era tarde y no hay nada que hacer, o sea, fueron muy superiores.